recordando a Judy Garland. Judy Garland fue una actriz y cantante estadounidense que nació como Frances Ethel Gamm en Grand Rapids, Minnesota, el 10 de junio de 1922, conocida internacionalmente como Judy Garland. Creció en una familia relacionada con el espectáculo, ya que sus padres, Frank Gunn y Ethel Milne, y hermanas, se dedicaban al teatro musical. Hizo su debut teatral cuando tenía tan solo 2 años y medio de edad en el teatro de su padre, formando con sus hermanas Mary Jane, nacida en 1915 y fallecida en 1965, y Dorothy Virginia, nacida en 1917 y fallecida en 1977, un grupo de vodevil llamado Las Hermanas Gamm. En junio de 1926, después de que su padre fuera acusado de abuso sexual, la familia se trasladó a Lancaster, California, donde en 1928 se matricularon en una escuela de baile, propiedad de la compañía Meglin Kiddies, donde llevaron a cabo una actuación especial en la celebración navideña del año 1928. Y en esa ocasión cantaron el tema navideño Jingle Bells en uno de los números musicales. Y luego, con su espectáculo de vodevil, visitaron varias importantes ciudades estadounidenses y el actor y productor George Jessel, con quien habían actuado en la ciudad de Chicago, les sugirió que cambiaran el nombre del trío por el de las hermanas Garland. Y así es como la pequeña Frances Ethel Gunn cambió su nombre artístico por el de Judy Garland. Esto ayudó al trío a aparecer en un cortometraje titulado La Gran Revista del año 1929, en el cual las hermanas aparecían bailando y cantando después de haber sido presentadas por la pequeña Anna Harry de Leavitt. Posteriormente participaron en otros cortos como Vacaciones en Storyland, 1930, La Boda de Jack and Jill Bubbles, y la última aparición cinematográfica de las hermanas Garland se produce en el cortometraje La Fiesta de Santa Bárbara, estrenado en 1935. En este año, Judy Garland firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, supuestamente sin tener que realizar ningún tipo de casting, pero el estudio no encontraba qué hacer con la joven Judy, que en ese entonces tenía 13 años, porque creían que era demasiado pequeña para encarnar roles adultos y demasiado grande para papeles infantiles, debido a que su apariencia física no encajaba en los patrones de belleza de las estrellas de la época, y en muchas ocasiones se sentía poco atractiva al lado de dichas estrellas, y esto le causaba una gran ansiedad. Finalmente, la Metro-Goldwyn-Mayer decidió reunir a Judy Garland y al también juvenil actor Mickey Rooney, y así nació una de las parejas cinematográficas más exitosas, apareciendo por primera vez juntos en las dos primeras películas de clase B acerca del joven Andy Hardy, de las 9 películas que protagonizarían juntos en los siguientes años. Y así, Judy Garland realizó más de 20 películas para este estudio cinematográfico. Después de varias actuaciones secundarias, a los 16 años consiguió el papel protagonista de Dorothy en la película El Mago de Oz del año 1939, en la que canta la canción Over the Rainbow, sobre el arco iris, aclamada como la mejor canción de la historia del cine por el American Film Institute y por su trabajo en El Mago de Oz. Recibió un Oscar especial de la Academia de Hollywood. Su primer rol dramático le llegó en 1945 con la película The Clock, El Reloj, compartiendo protagonismo con el actor Robert Walker. Luego actuaría en Las chicas Harvey, 1946, en la cual interpretó el tema musical On the Atkinson, Topeka and the Santa Fe, también ganador del Oscar. En 1947 actuó en El Pirata junto a Jane Kelly, que dirigió Vincent Minnelli, con quien se casaría y tuvo una hija, la también actriz y cantante Liza Minnelli. Durante la filmación de esta película, Judy Garland sufrió una crisis nerviosa por la que debió ser internada en un sanatorio privado. Después retornó al set para culminar el rodaje, pero en julio de ese año intentó suicidarse cortándose las muñecas con un trozo de vidrio. En 1949 actuó en Desfile de Pascua, en la cual realizó un número musical junto a Fred Astaire. Luego actuó en dos películas más para la Metro-Goldwyn-Mayer: In the Good Old San Martín, titulada en castellano En aquel viejo verano, 1949, y Summer Stock, titulada en castellano Repertorio de verano, 1950, que fue su último trabajo con este estudio, del que después de 15 años la liberó de sus contratos. Y luego realizó intensos conciertos y apareció en especiales de televisión. A pesar de sus triunfos profesionales, su éxito se vio enturbiado por adicciones, problemas psicológicos y disturbios financieros. En 1951 se divorció de Vincent Minnelli y en ese mismo año comenzó una relación sentimental con Sidney Luft, quien se convirtió en su representante y le organizó una gira de conciertos con la que recorrió Inglaterra. En 1954 regresó al cine con Nace una estrella, película producida por Transcona Enterprise, que era de ellos para Warner Brothers, que financió los costos de producción y prestó sus instalaciones. El filme fue dirigido por George Cukor y coprotagonizado por James Mason. Durante el rodaje, Judy siempre llegaba tarde, como lo había hecho en sus últimos años en la Metro-Goldwyn-Mayer, lo que hizo que se enemistara con su nuevo jefe Jack Warner. Garland fue nominada al Oscar como mejor actriz, pero no pudo asistir a la ceremonia porque se hallaba internada en el hospital esperando el nacimiento de su hijo Joseph Luft, donde se apostaron reporteros y cámaras de televisión para registrar el agradecimiento del Oscar en caso de ganarlo. Pero a pesar de estar considerada favorita del público y la crítica, no lo ganó. Y el triunfo fue para Grace Kelly por su trabajo en La angustia de vivir. Pero sí ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una comedia musical. Divorciada de Sidney Luft, actuó en otras películas exitosas como Juicio en Nuremberg, año 1961, por la cual fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor actriz de reparto. Luego compartió protagonismo con Burt Lancaster en Un niño espera, 1963, y su última película fue Amarga es la gloria, del año 1963, junto al gran actor inglés Dirk Bogarde. A partir de 1969, su salud se fue deteriorando de manera notoria. En ese año actuó durante 5 semanas consecutivas en el club nocturno Talk of the Tony de Londres y se divorcia de su tercer esposo, Mark Herron, el 11 de febrero y contrae matrimonio con el empresario Mickey Dance el 17 de marzo de ese mes y en dicho mes realizó su último concierto en la ciudad de Copenhague. Fue Mickey Dance, su último esposo, quien la encontró muerta el 22 de junio de 1969 en el baño debido a una sobredosis de barbitúricos que tomaba para dormir, muriendo prematuramente a la edad de 47 años. La versión oficial señaló que la cantante falleció a causa de un paro cardíaco accidental. A su funeral asistieron 20.000 personas, quienes permanecieron durante horas para poder despedir a Judy Garland. Sus restos descansan en el cementerio Ferncliff de Hartsdale, en Nueva York. El American Film Institute la ha catalogado la octava mejor estrella femenina de la historia del cine. Entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria se hallan, además del Oscar y el Globo de Oro, los premios Cecil B. DeMille, el Tony y el Grammy. Y para cerrar este recuerdo a esta gran actriz Judy Garland, qué mejor que escuchar el tema de Harold Arlen y G. Harbour, canta Judy Garland sobre el arco iris. Luego de el recuerdo de toda su vida e historia, hemos escuchado la maravillosa voz de Judy Garland. Y de esta manera hemos recordado a Judy Garland al cumplirse mañana el cincuentenario de su fallecimiento. Una gran actriz con un trágico final. Judy Garland en el recuerdo.